Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El derramamiento de las últimas plagas. Voy a leer tres plagas del capítulo número 16 de Apocalipsis, versículo número 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y versículo número 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Veamos la plaga 3, 4 y 5. Ya dijimos que caen cuando finaliza el tiempo de gracia, que las plagas destruyen como en Egipto a los dioses de este mundo y que no son para nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y hemos seguido en obediencia. La plaga número 3 habla de que los ríos y las fuentes de agua dulce se contaminaron. Ahí mismo da la razón. Ustedes han perseguido a mis hijos, los han matado, los han masacrado. ¿Quieren beber sangre? Yo les voy a mandar sangre por el agua del tubo. Es una plaga que satisface la sed de sangre y de venganza de aquellos que asesinan y matan a los hijos de Dios. En la cuarta plaga, el sol quema. El sol es el dios máximo de todas las culturas antiguas, adorado el primer día de la semana. Así que él dice, ¿ustedes quieren adorar al sol en el Sunday, en el día del sol? Bueno, ahí está el sol que caliente y los queme por no haberme adorado a mí y no me reconocen a mí como el creador en el día de la creación. Esa es la cuarta plaga. La quinta plaga es bien interesante. Hay oscuridad sobre el trono de la bestia. Recuerden que la bestia es el poder político y religioso que se va a levantar y se está levantando en el mundo para predicar falsedades, mentiras y arrojar tinieblas espirituales sobre la gente. Como allá en Egipto hubo tinieblas para los egipcios y ahí se dieron cuenta de que el poderoso Dios de los cielos era más fuerte que sus dioses egipcios, aquí en esta plaga, la gente en la tierra que está siendo engañada va a abrir los ojos. Todos los que han predicado falsedades del evangelio quedarán en tinieblas, tinieblas físicas. Y ahí la gente se dará cuenta que los han engañado, pero ya es tarde porque el tiempo de la gracia se ha cerrado. Por eso es que en la siguiente plaga vamos a ver que se seca el Éufrates o el apoyo que se da a todo este poder. Mis amigos, como respuesta a que uno quiere vivir en tinieblas, sin la ley de Dios, aprobando leyes en los congresos y en los países que contrarían todo lo que Dios ha dicho, Dios a usted y a mí, si lo hacemos, nos va a dejar en tinieblas literales. Él es tu luz. Y si buscas a Cristo, y si lees la palabra, si quieres hacer un negocio, casarte bien o encontrar algo de la verdad, busca a Dios, Él te va a dar la luz. Él es la luz. Cuando estas plagas caen, ya para muchos será demasiado tarde, lo repito, se habrá cerrado el tiempo de la gracia. Hoy es el momento a través del cual puedes venir a Cristo, disfrutar de su compañía y decirle, Señor, sé mi luz. Y la luz que me vas dando, yo voy a estar dispuesto a obedecerla. Porque si Dios te da una luz con respecto a algo y no la obedeces, esas son tinieblas, porque no las quiero poner en práctica. Que hoy Cristo sea la luz de tu vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.